Montejo, estaba Sapo, Cartas, todo en general. Bien. ¿Y en la personal? ¿Eh? ¿Y en la personal en qué disciplina se anotó? Yo juego en Tejo, pero me parece que mi compañero, según me confirmaron, recién que no viene. Así que bueno, jugaré en Taba y Sapo, que son los que siempre he jugado en esa disciplina, ¿no? Yo, por ejemplo, en Taba tengo dos medallas, gracias a Dios, para Cañuela, de Mar del Plata. Así que eso para mí es un orgullo de tener... haber triunfado ayer, lástima porque perdí las dos finales, pero bueno, es materia deportiva, uno no se tiene que lamentar, ya pasó. Estamos esperando a ver si podemos, de alguna manera, alguien de Cañuela que represente allá en Mar del Plata para alguna medalla, que es importante para el distrito. Pero es un experimentado en la taba. Sí, gracias a Dios, sí, siempre. ¿Lo practica mucho? No, eso es lo que tiene Cañuela. Yo participo en los torneos del año 86 que se instalaron estos juegos en la provincia, donde Cañuela siempre estuvo flojo en el tema de prácticas. Los otros distritos ganan siempre porque practican mucho, o sea, tienen cancha, acá también hay cancha, pero la gente no es el... Cañuela es muy especial para ese tipo de cosas, para la gente mayor, ¿no? De, venía a practicar día por medio, cada tres días, no, una vez a la semana, lo sumo, y dos, más de eso no, nada. Así que bueno, estamos con ese tema de Cañuela, ya es así, no lo vamos a cambiar. Pero yo mismo también, yo sé que tengo la sede acá, que podría venir, abro la puerta y entro a practicar, pero ni siquiera está, porque las obligaciones que uno tiene, a pesar que uno tiene unos años, siempre tiene obligación laboral y distintas cosas. Bien. Así bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Bueno, y hoy arrancando la etapa local y con perspectiva de llegar. Sí, local para regional. Y después la última que es Mar del Plata. Perfecto. Así que bueno, siempre combinamos con la municipalidad de Cañuela, digamos, a través de Marisa Fassi, de digamos, manejarlos con la gente acá y que vengan a jugar. Nosotros no presentamos ningún obstáculo para que lo hagan. Y ellos tampoco, así bueno, nos llevamos bien, digamos, en materia deportiva, trabajamos parejo. Perfecto. Ellos colaboraron con cancha acá, han hecho cosas, la municipalidad lo ha hecho, bueno, y le agradecemos totalmente por lo que han hecho. Me anoté en Sapo ahora, y porque no puedo en Tejo, por mi brazo que me duele. Y bueno, me anoté también en Chinchón, en Escoba. En Chinchón, bueno, ya he ido varias veces a Mar del Plata, que he ganado años atrás. Porque hace 17 años que estoy en Bonaerense con los adultos mayores. Ah, bien. Así que soy una de las mayores que está acá, que sigo compitiendo. ¿Y de alguna disciplina es más fuerte que otra en lo personal usted? Y para mí el Chinchón, me gusta mucho el Chinchón. Bien. Ya te digo, he ido varias veces a Mar del Plata. Bien. ¿Y cómo ves este año la posibilidad de ir a Mar del Plata? Y no sé. Vamos a ver. Vamos a competir primero. Después vemos. ¿Siempre hay un distrito más difícil que otro? ¿A un municipio que fue fuerte? Qué sé yo. Mira, en las cartas va todo en suerte también, ¿eh? Porque las cartas, si vienen, podés hacer juego, y si no vienen, por más que sepas, no. Yo he ido a competir a varios. Antes se competía en varios distritos antes de llegar a Mar del Plata. Ahora son el local, el regional y Mar del Plata. Antes no, íbamos capaz que a cinco distritos. Íbamos de acá a San Andrés de Giles a Campana, a Pilar, a Zárate, a Escobar, hasta, qué sé yo, por todos lados hasta que llegabas a Mar del Plata. Ahora ya se redujo y son tres los lugares que se juega. Este tipo de reuniones, aparte de lo competitivo, son importantes, ¿no? Sí, son importantes para la gente mayor, porque nosotros nos distraemos, nos divertimos, hacemos amistades, así que es importante porque tenemos que tener una vida también, cuando uno es grande, ¿no? Salir y, más que nada, estar con los uno de la misma edad. Porque así uno tiene charlas y tiene cosas para recordar y todo, ¿viste? Ya con los jóvenes es distinta. En Tejo y en Sapo. ¿Y en el caso suyo? Tejo y Buraco. Bien. Bueno, ¿hoy están practicando? Practicando, estamos practicando. Bien. ¿Y con qué expectativas? Bien, para ganar. Bien, ¿el caso suyo? También, pasar un grato momento y hacer lo mejor que se pueda, claro. Bien. ¿Hoy están a pasar del frío y compitiendo? Sí, no, sí. Pero no hace tanto frío, está. Estamos así en movimiento, no se siente el frío. Pura adrenalina. En lo personal, ¿qué significan estas reuniones, aparte de lo competitivo? ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué opina? Ah, es una gran familia acá, porque somos todos compañeros y compañeras y re bien. Somos muy... como es muy familiar. Estamos integrados. Compartimos todo. Estamos integrados y compartimos momentos lindos. Lindos. Más allá de que practiquemos o no, pero claro. Charlamos y bueno, y nos acompañamos. Sí. Estamos y el otro lo necesita y es lindo estar. Sí. Integrados a un grupo, integrado, ¿no? Es un grupo muy lindo. Lindos momentos. Lindos momentos. Lindo, sí. Momento. Hoy oficialmente se arrancó con la etapa local, puntualmente 4 disciplinas. Que es tejo, taba, sapo y más tarde huraco. Bien. Y después, ¿cómo continúa? La semana que viene también, ¿no? Y después arrancamos la semana que viene, que sería todo lo que es juegos de mesa, cartas, incluido damas. Ajá. Lotería va a quedar para más adelante porque es muy numeroso el tema de los inscriptos en los juegos de cartas. Uh-huh. Entonces vamos a hacerlo otro día. Y eso va a ser todo el día martes a partir de las 9 de la mañana en el 12 de octubre, en la Sociedad de Fomento 12 de octubre. Y el día miércoles vamos a estar haciendo la eliminatoria de caminata en el Parque de la Salud. Son 3 inscritos nada más, así que ahí arrancamos a las 4 de la tarde y vamos a estar dirimiendo ahí quién participa. Bien. En cuanto a número de inscriptos este año, Daniel, ¿cómo estuvo el flujo? Muy bien, muy bien. 240 inscriptos, 40 más que el año pasado. Y en un total de 46 disciplinas sobre 60. Cabe destacar, este año se inscribieron 6 parejas de MUS, que hace 2 años, 3 que no se anotaba nadie. Se volvieron a anotar en bochas. Tenemos una linda eliminatoria de lo que es solista vocal. Hay 6 cantantes que se anotaron, masculino y femenino. Eso es digno de destacar. Después, bueno, el dato fuerte siempre es el tema de las cartas, el chinchón, el truco, el tejo. Así que contento porque hay un buen número de participantes. Es destacable en toda la provincia, ha sido así, que se han anotado, está creciendo la participación en el área de cultura. Bien. Etapa local, ¿qué tiempo se desarrolla? Y ya después regional, o digamos la parte sí regional, ¿cuándo estaría comenzando? Mira, tenemos la etapa local hasta el 30 de junio. Bien. Y a partir de ahí, desde el 1 de julio en adelante hasta el 31 de agosto sería la etapa regional. Bien. Y después sabemos que la etapa final de Mar del Plata va a ser del 27 de octubre al 1 de noviembre.